9.01, somos La Mestiza. Los miércoles a la noche te sacamos a bailar, te sacamos de paseo y te contamos lo que no sale en los medios caretas. Somos La Mestiza en vivo, soy Fabián, el cabeza en los controles, Orión queriendo aprender un poco. Estamos en vivo en FM Las Chacras, salimos por el www.radiolaschacras.blogspot.com y salimos en duplex para La Plata por laverdefm.com.ar, también para el Gran La Plata. En una fecha muy loca esta semana tuve muchísimas repercusiones del programa que pasó. Hubo mucha gente que me paró en el pueblo y también en algunas reuniones a las que participé, violando todas las precauciones y las leyes de todos los milicos y los jueces y los fiscales. Y en todas esas puñaladas que le dimos al imperio, me encontré con una misma cuestión. Decí las cosas que no se dicen. Seguí apoyando algunas cosas que están bien y denunciando las continuidades que están mal. Y en eso, La Mestiza arranca de esa manera, hablando de lo que está mal y de lo que está bien, diciendo lo que hay que decir, apoyándonos en los guardianes de la semilla, como dijo Bandana. Esa es la verdadera revolución. Si querés una revolución, está en guardar la semilla. Para la Pacha, para los hippies, para Federico, para Juan Videla, para el Chape, para el Coco, para el Gringue, para todos los guardianes de la semilla que hay en este valle. Esa es la verdadera revolución. Cuando venga el capitalismo a full para tomarnos con todos los alimentos y los transgénicos, ¿quiénes van a resistir? Los que hayan guardado semillas y tengan la posta con lo que vamos a resistir. Para todos ellos, ¡viva la Pacha, carajo! Reuniones y reuniones y reuniones. Total, casi vamos presos. Nos chupa un huevo, somos La Mestiza. Arrancamos el mes de la Pacha con la Belle Image, una super banda francesa que en realidad abreva en las aguas bolivianas y peruanas. Chuquia Comarca y Pájaro de Libre Vuelo, la Belle Image. We'll be right back. La Mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Para la comunidad boliviana, para todos los bolitas que hay acá cerca también, la Vela y Maye, estos porros, estas caporales, para ellos y para todos los guardianes de la Pacha, para toda la gente que planta, que cultiva, que trabaja la tierra y que quiere un cambio en este mundo maldito. El Torrista acaba de conectar internet, ya estamos conectados, estaban cambiando un equipo arriba de la torre y por eso empezamos nuestra transmisión para internet, para el mundo y también para La Plata por www.laverdefm.com.ar. Acá seguimos en Radio Las Chacras, www.radiolaschacras.blogspot.com. Somos La Mestiza, estuvimos bajando un poco de mensaje con respecto a La Pacha, en el mes de La Pacha, y contándote un poco de La Belle Image, una banda de fanfarria francesa con bolivianos que hace caporales, porros y otras músicas. Muy buena, hizo dos temas, Chuquea Comarca y Pájaro de Libre Vuelo. Si quieren, búsquelo, se llama La Belle, con doble L, La Belle Image, La Belle Image, del sur de Francia. Estamos en vivo, somos La Mestiza, y como siempre, somos un granito, una puñalada en el corazón del imperio. El socio menos pensado, Bill Gates, desembarca en el sistema agroalimentario argentino. Esto lo sacamos de la página Biodiversidad LA. Carne sintética ultraprocesada, material celular con sabor a pollo o pescado, huevos artificiales, semillas de maíz, soja, girasol y también todas las frutas, hortalizas y verduras sometidas a la edición genética mediante la técnica CRISPR, campos despoblados controlados por drones teledirigidos y programables para sembrar, medir variables y seguir fumigando con nuevos combinados de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, con la incorporación de software de precisión para mapear y recolectar toda la información de los recursos biológicos y genéticos, automatización de procesos físicos de cosecha y todas las etapas de la agricultura intensiva en las que las máquinas deciden por sí solas, super vacas, super cerdos, super pollitos, bebés resultantes de la biotecnología aplicada solo para incrementar la producción, sin ningún reparo en los riesgos a la salud humana y la anulación por completo de los saberes de miles de años de agricultores y agricultoras. Esto es parte de lo que el plan, del cual se habló el 30 de junio de 2020, en la presentación de la agricultura del futuro inmediato en la Argentina. Una especie de relanzamiento del modelo agroindustrial, tal como sucedió en el año 2010, con el plan estratégico agroalimentario, aunque recargado. Se trata de la deshumanización de la agricultura en sí misma, de un plan enajenado de la realidad y de las consecuencias que el modelo agroindustrial inmunosopresor ha sido coautor necesario del confinamiento social que asola al planeta. Estos días, por la pandemia del COVID, no salimos de ella y el horizonte es la propuesta de la desolación en manos de Bill Gates. El evento es promovido por el ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, un organismo internacional sostenido por los estados, que presenta un claro desdibujamiento de la línea entre lo público y lo privado, ya que se trata de una auténtica entidad encubierta del agronegocio, a través del cual opera la fundación filantrocapitalista de Bill y Melinda Gates. Un ardid perfecto, establecer en las agendas públicas necesidades que en realidad son propias de las agendas privadas. Métete en la nota, es una nota muy extensa, se llama a la página biodiversidad.la. Biodiversidad, el socio menos pensado, Bill Gates, desembarca en el sistema agroalimentario argentino. La escribe Fernando Cavaleiro. Es muy extensa y describe muy bien lo que es el AgTech. Es AgOne de Bill Gates. El AgTech es un plan de implementación integral de tecnologías disruptivas en el agro, con software para programar drones y máquinas totalmente automatizadas. Así que metete, después hablan de las supervacas, de los superpollos, ahí está todo muy minuciosamente explicado. Una alianza estratégica para la agricultura 4.0 de la desolación. Así comienza La Mestiza. Ahora, bomba estéreo. Aquí nuestro periplo musical de la semana nos lleva a Benín, a la zona de Huidaj. Desde los 6 años, Angelique Kidjo, que es la cantante que vamos a escuchar, fue parte del grupo de teatro de su mamá. Y este acercamiento le permitió meterse en una precoz apreciación de la música y la danza, ¿no? Los constantes conflictos políticos en Benín la obligaron a emigrar a París en la década del 80, allá por el 82, y se inicia como cantante de apoyo en bandas locales antes de empezar su propia banda en los 80. Hoy Angelique Kidjo es una de las cantantes en vivo, ¿no?, más reconocidas de París. Ella está casada con un cantante y productor, con Gene Braille, con quien tiene una hija llamada Naima, que nació en el 93 y vive actualmente en Nueva York. Kidjo habla fon, francés, yoruba e inglés, canta en estos 4 idiomas, los va mezclando todo el tiempo mientras canta, así como en su idioma personal, que incluye palabras como batonga u otras palabras que ella inventa en los títulos de sus canciones, ¿no? Malaika es una canción cantada en suajili, por ejemplo. También utiliza el idioma tradicional de Benín, el silín. Sus influencias musicales son muy variadas. Pueden encontrarse quizá también en el afropop, por ejemplo. El afropop es la música del Caribe y la música que surgió en África a raíz de la música del Caribe, que va en la década del 50 de gira por los países congoleños, donde estaba la rumba, el centro de África, donde estaba el soca, y bueno, del afropop que hicieran Manu Dibango o Fela Kuti, que fue muy famoso. Ella hace como una mezcla con eso, con el jazz, con el gospel, con música latina también. Bueno, por supuesto, como todos los artistas africanos de esas décadas, sus ídolos muchos venían de América, como James Brown, Aretha Franklin, Hendrix, pero también de África, como Miriam Makeba del sur, o de aquí de Latinoamérica, como Santana. Hizo propias versiones de Summertime, por ejemplo, de Gershwin, de Voodoo Child, de Hendrix, Gimme Shelter, de los Rollings. Bueno, junto a Joss Stone estuvo grabando también, con Cassandra Wilson, con Santana. Es muy grosa Angelique Kidjo, es una cantante tremenda en vivo. Hace un repertorio muy grosso y baila y canta todo el tiempo. Es una artista completísima. Vamos a escuchar de Benín entonces a Angelique Kidjo con el tema Senamou. La. Un saludo enorme a todos esos hippies sucios que se juntan, que no usan barbijo, que andan en sandalia. Un saludo enorme, estoy re contento. Ahora me voy a hacer una reunión con todos los paisas de abajo, ladrillero. Vamos a hacer un asado de bizcacha. Un saludo, qué lindo programa, justo la música que más me gusta. Un saludo enorme para Gilligan también, que el otro día estuvo disruptivo, rompiendo todas las reglas con un clarinete en medio de una fiesta donde estaba todo prohibido y el tipo fue y tocó y estuvo alucinante. Mi amigo el Nono, un beso grande, un saludo enorme y a ver cuándo hacemos la famosa transición. Nono, te quiero acá en la radio, así hacemos ruido, hacemos quilombo. Estamos en vivo. El Chaco está conectado en Barcelona. Dice que mandó la conexión a amigos poetas que les interesa y que van a mandar material. Pero bueno, ustedes ya lo escucharon acá en la radio. Los poemas del Chaco dan vueltas. El del perro estuvo sonando toda la semana. Lo escuché como 5 veces. Me encanta cuando suena. Empieza el temita de Almendra y ya lo escucho la voz del Chaco y me emociona, me arrepía. Se me pone la piel de gallina. Con ustedes, un gran poeta, el Chaco Luque. La risa del occiso continúa, no se detiene. Obstinados, oscos y secos, los zapatos quietos del caminante perdido. Hombre hormiga, hombre hormiga. El ocaso en las casas de las cosas que no alcanzan. La ilusión en la vidriera y la esperanza que no llega. El otoño llegó a mi casa. Hoy perdí las suelas de mis zapatos y encontré los botones de mi camisa. Rasqué el cielo y desde el suelo brotaban monedas de nácar. En la distancia, un velo contenía la tormenta y un mar de hojas muertas cantaban roncamente. Personal, ese es el Chaco Luque, un poeta de cepa. Ahora nos vamos a ir en nuestro periplo musical a dar la vuelta para el lado de Brasil. Nos vamos a encontrar con Criolo Doido, le dicen Criolo en realidad. Es originario de Grajaú, de San Pablo, de Grajaú. Comenzó a rapear en el 89, pero hasta el inicio de los 2000 era prácticamente desconocido. Trabajó como educador en la década del 90 y 2000. Lanzó su primer álbum de estudio titulado Ainda Hay Tiempo, Ainda a Tempo, todavía hay tiempo. Bueno, ahí hay canciones rap y fuerte, Morto Vivo, Ainda Hay Tiempo, Até Me Emocioné, con Bastardo, que es otro músico brasilero, y Yuba Ácida. Bueno, tiene un montón de carreras ya hechas, es bastante conocido. Sacó Revelación de la Década, un premio. Y participó en los documentales Profesión MC de Alessandro Busso y Tony Nogueira y De Luz das Trevas de Ney Mato Grosso. Para conmemorar sus 20 años de carrera grabó un DVD en directo en La Riña 2 MC que fue puesto a la venta en 2010 llamado Criolo Doido Live in San Pablo. Bueno, es un tipo con una carrera impresionante y tiene un estilo particular muy personal con rimas muy ingeniosas e imprevisibles, pero ahora elegí un tema bastante raro que se llama Bogotá. Criolo Doido de San Pablo, acá en La Mestiza. We'll be right back.

Yo no sé si todavía está la jaula horrible en el patio de mi escuela, pero si sigue ahí, si permanece, sé que le quedan pocos días. Esta vez no va a hacer falta pedírselo a nadie. Los canarios y los zorzales van a levantar el vuelo. Como había contado al principio, esta semana me encontré con mucha gente en las dos reuniones a las que fui, violando todas las leyes, y también con gente que uno se cruza en las jarillas, en la plaza y en distintos lugares de este pueblo hermoso que es Las Chacras. Uno de los temas que se trataba ahí en las charlas era el apoyo que yo recibí por los temas que estaba difundiendo, ¿no? Por seguir en esa senda. Me pedían que siguiera en esa senda, diciendo lo que estaba mal, diciendo también lo que estaba bien, y para eso también lo tenemos a Toto para que nos cuente un poco de eso. Hay una nota muy interesante que sale en Ecoportal, que es un portal que a veces seguimos, que dice cómo prepararse para el colapso del capitalismo. Esto es de abril, o sea, es una nota vieja, pero bueno, me interesó el tema. A mediados de los 70, los australianos Bill Mollison, profesor de la innovadora Escuela de Diseño Ambiental de Hobart, Tasmania, y David Holmgren, un joven estudiante de la misma universidad, desarrollaron una serie de ideas para la creación de sistemas agrícolas con los cuales querían asegurar el abastecimiento de alimentos a largo plazo de una mejor manera que con los predominantes métodos industriales de la agricultura convencional. Esto lo compartió Pipo Lernud en el Facebook, y bueno, de ahí que me llamó la atención, porque todo lo que él publica yo siempre paro la oreja o la vista y miré, y bueno, es una nota sobre la permacultura, es una fusión de los términos en inglés permanent agricultura, agricultura permanente. Es una nota muy interesante que habla de la flor de la permacultura, 7 dominios de acción permacultural. Búsquenla, está en el portal Ecoportal, permacultura en tiempos de crisis. Bueno, da una serie de diques muy importantes sobre cómo prepararse para el colapso del capitalismo. El programa de hoy también está dedicado a nuestros amigos de acá, Pato Panadero y Eloísa, la mejor panadería de la zona. Abren de 8 a 13 y de 17 a 20 todos los días, menos los martes. Si querés deleitarte con la mejor masa, con la mejor panadería de la zona, andá a verlo a Pato Panadero, ahí al lado de Tiembla Barbie, o donde era Tiembla Barbie. Y especialmente también para Claudia de Tiembla Barbie, que hace un arte impresionante. Cuando vinieron en el verano mis amigos de Buenos Aires, Dani y Pichi, le compraron una Iemanjá hermosísima para Maitena, y pudimos verla de cerca y tenerla en la mano, y la verdad que es una propuesta increíble. Hacer muñecas originales, con materiales súper alternativos, con lanas, con paño. El título nomás ya de las muñecas es impresionante, Tiembla Barbie. Para ellos también, para Pato, para Eloisa y para Claudia, también va dedicado este programa. Entonces, como dije, del apoyo recibido de las notas que pasé la semana pasada sobre el agronegocio, son unos audios que me manda Toto, mi alter ego de Brasil, mi alter ego científico, pero en este momento me apoyaba y se refería a algunos de los temas que me hacen ruido en la cabeza cuando pienso en quién pone la plata para hacer cosas buenas. Sí, muy loco eso. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste con respecto al peronismo y con respecto a lo que cuando hilás fino en este gobierno, lo que le falta cambiar, porque no cambió nada con respecto al otro, y las cosas que sí cambian socialmente, de verdad. Y bueno, esto es, lo resumiste muy bien y estoy totalmente de acuerdo. Eso me lleva, en realidad, no puedo ser peronista. Cuanto más conozco de Perón, me gustan muchas cosas y me alejan muchas otras cosas también de Perón y de todo el movimiento, ¿no? En realidad, que es muy amplio. Pero es muy interesante. La anécdota esa de Cabral, ¿será verdad? Siempre me pregunté eso, yo la escuché hace un montón, la escuché algunas veces porque me encanta, pero ¿será verdad? ¿Será tal cual? Cuenta otras así muy locas, tan locas que voy a decir, pero ¿será posta? Porque hay muchas de esas, increíble. Y te vuelvo a preguntar el nombre de ese, de los primeros textos eso que lee alguien, en este caso era... que se mezcló con un cuento de Borges y todo. que mandame el nombre de nuevo, que no me acuerdo y lo quiero escuchar porque me parece increíble. Y bueno, muy buen programa, loco. Muy bueno todo. Se me cortó un par de veces en internet, pero lo escuché casi todo. Muy bueno. Y ese tema de que no se puede hacer una crítica de todo un modelo gigante que comprende un montón de cosas es ridículo. Es todos los grandes movimientos así pasa lo mismo. Con todo, incluso los de derecha también, los pro-Bolsonaro, férreos, donde alguien de pro-Bolsonaro critica un poco el modelo revolucionario, ya pasa a ser comunista. Acá en Brasil es así. El que critica a Bolsonaro siendo bolsonarista pasa a ser comunista automáticamente. Lo ponen en un plano peor que el anti-bolsonarista como yo, por ejemplo. Alguien que lo criticó a Bolsonaro dentro de sus filas es peor que yo. Muy loco. Bueno, pasa con el peronismo también. Ah, eso que acabo de decir de las críticas, acá le pusieron un nombre, no sé si en Argentina ya está eso, pero se llama cancelamiento. Te cancelan, ¿viste? Eso es en todo tipo de... Si te saliste un poco del juego que estaba, te cancelan automáticamente. Es re loco como no podés... Bueno, yo me acuerdo de haber todo el kirchnerismo, todo el periodo kirchnerista, escuchaba a Víctor Hugo, que me encantaba, y lo escuchaba todos los días, y me alucinante. Y me bancaba su propaganda de... Dow AgroSciences, era totalmente bancado todo, es re loco porque se usó la guita para hacer cosas buenas, pero se sacó del enemigo, de lo que para mí es mucho más enemigo, o sea, está a la altura de Macri y de todos sus estratagemas de guita, de todo el poder, está mezclado en ese sentido, es el mismo poder del que se saca la guita, es muy loco. Recién salió el Toto Leandro Campos contando un poco lo que las repercusiones de lo que habíamos tratado la otra vez y contaba lo que es el cancelamiento en Brasil a las personas que opinan dentro del mismo modelo en contra de alguna de las particularidades de ese modelo. Y lo que decía también es muy cierto, que todos los programas progres de C5N, de Víctor Hugo, un montón de cosas, están bancados por empresas como Monsanto, como Down AgroScience y como todos los programas que son para el mejoramiento de la agricultura, supuestamente mejoramiento, ya vimos a dónde nos llevó ese modelo. Entonces lo que la reflexión que hace Toto es decir, puta, sale la guita del lugar más cochino de todo, está bien, se hace para cosas buenas, porque se utiliza para repartir, para incluir, para meter a la gente dentro del sistema, para todos los pobres que quedaron afuera. Tenemos que festejar que los bonistas aceptaron nuestra propuesta de pagar la deuda externa de acachitos, cuando en realidad todos sabemos, si leíste a Alejandro Olmos, o si sabés de la historia de la deuda externa, que esa guita la lavaron y se la llevaron afuera. ¿Por qué tenemos que pagar la deuda externa? O sea, estamos festejando que vamos a pagar menos, cuando en realidad tendríamos que meterlos en cana a todo lo que se llevaron la guita afuera y que la paguen ellos. ¿Por qué Argentina y los pobres tenemos que pagar lo que otros se fugaron y se fumaron? ¿Por qué? Por no quedar fuera del mundo. Es todo un circo, sabelo, es todo un circo mediático y un circo de poder en el que unos pagan lo que otros se llevan. Ya pasó 3 veces en la Argentina y siempre tenemos que pagar nosotros, los mismos. Entonces, es hora de despertar, amigos, es hora de despertar, estamos grandes... Y el planeta tiene una piña que lo está sacando de órbita. Entonces, es un momento clave para despertar. La gente está haciendo huerta por primera vez. ¿Por qué las escuelas no enseñan huerta? ¿Por qué las escuelas de la provincia de Buenos Aires no enseñan huerta? Estamos educando policías. Los pibes de las escuelas de la provincia de Buenos Aires quieren ser policías. De las escuelas humildes quieren ser policías. Antes la dicotomía era ser maestro o ser policía. Ojalá fueran maestros. Porque esos maestros de la clase más humilde sabrían las necesidades de la gente y serían mucho más revolucionarios que los maestros de clase media. Pero entonces, estamos educando canas para que los incluya un sistema de porquería de pobres matando a pobres. Es una trampa que nos va a costar mucho salir. Toda escuela tendría que ser como la escuela que contaba Juan la otra vez, que te enseñaban a hacer vino, a matar conejos, a criar gallinas, a hacer huerta. No es posible un mundo que no sea así. El mundo que va a venir en el futuro es un mundo muy complicado para nuestros hijos. Entonces tenemos que ponerle pilas y fichas a que la gente siga profundizando en esto de ser autosuficiente en la alimentación y saber lo que come. Como dice Soledad Barruti, esos pollos, esa carne que no tiene gusto a pollo, que no tiene gusto a nada. Nosotros en nuestro periplo musical de esta semana nos vamos a ir al encuentro de un gran músico que se hizo muy famoso por la película Flores Rotas, Broken Flowers, de Jim Jarmusch, un excelente director yankee, lo recomiendo ampliamente. Es el mejor director de la contracultura yankee, tiene un montón de películas, por ejemplo Hombre Muerto, que es con Johnny Depp, que hace con un indio una película en el oeste increíble. Bajo el peso de la ley, donde están en cana Tom Waits con otros dos losers, uno es Benigni, el de La vida es bella, y otro más, están metidos en una celda, los tres y se escapan. Montones de películas de la contracultura yankee en blanco y negro increíbles. Bueno, en una muy famosa que se llama Flores Rotas, con Bill Murray, él recibe, es un playboy viejo que no tiene familia, y recibe una carta de una exnovia que le dice que tiene un hijo por ahí, él tiene que salir a investigar, y hay un vecino etíope que le graba música en un cassette para el viaje a descubrir de todas sus exnovias cuál es el hijo o cuál es la madre del hijo que tuvo. Y ahí se hizo muy famosa en esa banda de sonido el músico Mulatu Astatke. Es un músico etíope que es conocido como el padre del etio jazz, ¿sí? Él viene de Jima, de una ciudad de ahí de Etiopía, y bueno, se mudó muy joven a Londres y ha hecho giras y ha vivido también en Nueva York y en Boston. Ha tocado con Duke Ellington, por ejemplo, en los 70. En un montón de bandas. En 2000 volvió a Addis Abeba y sacó varios discos. Se hizo famoso con esta de Jim Jarmusch y también con la serie Etiópiques de Francis Falsetto, que siempre la recomiendo acá en el programa. Hay un disco de esa colección, de los 30 discos que tiene más o menos la serie, que está enteramente dedicado a Mulatu Astatke, un tremendo músico etíope que vamos a darnos el lujo de escuchar en dos temas: en Sheker Moseo de Mulatu y Gebelie My Gebel. Mulatu Astatke.

Una de las consecuencias de este virus que anda dando vueltas, que nosotros no queremos nombrar, es que deja mudos a muchos indígenas en Brasil. Casi 600 indígenas murieron y 19.000 se contagiaron en Brasil desde el inicio de esta pandemia. Y algunos de ellos son los últimos hablantes de algunas de las lenguas más amenazadas del planeta. Eufrasia y Vicente son los dos últimos descendientes guató que recuerdan algo de la única lengua indígena que sobrevivió en el Pantanal, o Pantanau, el gran humedal brasileño en la frontera con Bolivia. Si fallecen, se llevarán con ellos a la tumba los últimos recuerdos de una lengua de los lingüistas comenzaron a documentar hace muy poco. Los dos rondan los 70 años y se encuentran en uno de los estados más expuestos al coronavirus, Mato Grosso do Sul, donde en la última semana los casos aumentaron un 86%. Eufrasia vive en la periferia de la ciudad de Corumbá, en una situación extremadamente precaria, de pobreza real y con problemas de salud. Además, se pasa el día en el hospital cuidando a su marido, que está en coma. Vicente vive en la desembocadura del río San Lorenzo. No creo que él se contagie porque vive aislado como un ermitaño, explica una antropóloga y lingüista de la Universidad Federal de Río. El caso guató no es un caso aislado ni excepcional, sino más bien la norma. Brasil es el país del mundo con más lenguas en peligro. Según el Atlas de Lenguas en Peligro de Extinción de la UNESCO, son 178 idiomas amenazados y 12 desaparecidos. Todas son vulnerables en mayor o menor medida, pero 45 están en estado crítico. Del Yahualpiti, por ejemplo, quedan apenas 3 hablantes. Al sur de la tierra indígena del Xingú, el más mayor, digamos, de los caciques es Aritana, que tiene 76 años. Su hijo Tapí ahora estudia lingüística en la Universidad de Brasilia y se propone resucitar la lengua a contrarreloj. Así que bueno, una de las situaciones que, digamos, esta pandemia pone en evidencia es que se visibiliza esta situación, odio esa palabra visibilizar, pero la uso, visibiliza esto de que la lengua indígena está en peligro de extinción, porque en realidad los que están en peligro de extinción también son los pueblos originarios, por todo este avance del agronegocio también en el país vecino. Digamos las cosas como son. Y como son, es que a veces necesitamos gente que hable mejor que uno y que tenga esa claridad que a uno le falta. Y para eso lo trajimos acá, a este programa de La Mestiza. Es el genial Pablo Tomasello. Hola, ¿cómo estás, Fabián? ¿Qué tal, oyentes de La Mestiza? Hoy quiero hablar de tres personas que para mí son un ejemplo, que han mostrado una perspectiva diferente de compromiso hacia la humanidad, y quiero compartirlos con ustedes. Son grandes hombres de la historia que desde la ciencia, el desarrollo y las investigaciones lograron cambiar el mundo. Personas que a la acción le pusieron pensamiento y ética. Dos de ellos trabajaron en el mismo tema. Me refiero a los médicos investigadores Jonas Salk y Albert Sabin, los creadores de la vacuna contra la polio, lo que conocemos vulgarmente como parálisis infantil. Y el otro de ellos, el tercero, más actual, Tim Berners-Lee, el creador del código fuente de Internet, lo que hoy conocemos como HTTP, la dirección web, y el vínculo o hipervínculo que nos permite navegar de una página a otra. Tan diversos y algo tienen en común, aparte de su compromiso. No aceptaron patentar sus descubrimientos. Lo donaron de alguna forma a la humanidad. En una entrevista, Salk dijo que la vacuna contra la poliomielitis no tiene patente. ¿Por qué? ¿Es posible patentar el sol?, se preguntó. ¿Pero cómo fue el proceso de estos investigadores? La poliomielitis es una enfermedad infecciosa que en el 90% de los casos transcurre como asintomática, pero que en sus formas más graves, el 1%, afecta al sistema nervioso central, produciendo parálisis en piernas, en brazos y en algunos casos es mortal. Jonas Salk, descendiente de inmigrantes rusos, aceptó un nombramiento como investigador de la polio. Y en 1952 sacudió un brote en Estados Unidos donde 58.000 personas fueron afectadas, ocasionando 3.000 muertos, y hubo 21.000 sobrevivientes con graves secuelas. Cuando Salk anunció los resultados de su estudio en 1955, la noticia fue recibida con gran alivio. Se había creado la primera vacuna contra la enfermedad. 2 años más tarde, Albert Sabin, un virólogo polaco judío nacionalizado estadounidense, desarrolló una vacuna oral que se daba a los niños en un terrón de azúcar. Al igual que Salk, Sabine no patentó su descubrimiento. Ambos tenían perspectivas distintas sobre los mecanismos inmunológicos, ya que la preparación de Salk era una vacuna a virus muerto, mientras la de Sabine contenía virus vivo y atenuado. La vacuna de Salk, además de aliviar el dolor de tantas familias, también trajo beneficios económicos porque el costo de 40 años de vacunar a la población en Estados Unidos fue menor al de un año de rehabilitación de las secuelas. Tras una campaña de vacunación masiva, el número anual de casos de polio bajó de 58.000 casos en 1952 a 5.600 casos. Por eso se la llamó la vacuna que cambió el mundo. ¿Y cómo pegó en Argentina esto? Porque acá la vacuna se comenzó a aplicar en el año 1956, luego de una gran epidemia de polio que azotó el país y marcó a una generación. Se registraron en esos años 6.500 casos para una población total argentina de 18 millones de habitantes. Fue un salto exponencial respecto al año anterior, con 256 casos. Pero entendamos un poco también la situación política. El golpe de 1955 eliminó el Ministerio de Salud, algo muy similar a lo que hizo Macri transformando el Ministerio de Salud en Secretaría. ¿Se acuerdan? En el último gobierno. La primera actitud fue ignorar la epidemia. Nadie sabía qué hacer. Otro rasgo que distinguió la época y que perduró durante muchísimos años fue el de pintar con cal las paredes, los cordones de las veredas y los árboles. No hubo ninguna comunicación desde el área de salud para que se hicieran estas cosas. Eran simples medidas que la gente tomaba ante la falta de soluciones. Estados Unidos comunica oficialmente al mundo que la vacuna creada por el doctor Jonas Salk era efectiva. Sin embargo, su fabricación en gran escala iba a tardar mucho tiempo. Se intentó desde el gobierno nacional y la única alternativa era importarlo. Pero los desastres de la epidemia en la Argentina la pusieron como una prioridad número uno a nivel mundial y recibió apoyo de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud para que rápidamente fueran a atender el caso argentino. Finalmente la vacuna llega en el año 1957, 470.000 dosis. Los primeros requisitos eran niños de entre 6 meses y 3 años y así la enfermedad empezó a ceder. La erradicación definitiva ocurrió recién en 1984 y así Argentina se transformó en el primer país libre de polio en América Latina. Estos son datos. Sabin visitó la Argentina en el año 1967, dio una vuelta por La Plata y para nosotros, y creo que para todo el mundo, son considerados tanto Sabin como Salk héroes. Pero hablemos de otro personaje más actual y más cercano. Él es Tim Berners-Lee. Es el inventor de tres cosas. Los tres protocolos fundamentales para el desarrollo de una tecnología en Internet. El código fuente HTML, que es lo que vemos cuando abrimos una página web. El hipervínculo, es decir, lo que nos lleva de una página a otra y que es comúnmente llamado URL. Y el HTTP, donde está ubicada esa página. Es decir, lo que hoy habitualmente conocemos y tenemos incorporado en nuestra vida cotidiana, lo inventó un tipo que decidió no patentarlo también, dejarlo abierto. Propuso un espacio libre para que toda la humanidad pudiera compartir ideas y conocimientos. Berners-Lee, un ingeniero, trabajaba en sus comienzos en el CERN, que es un centro de actividades nucleares de toda Europa. Lo que buscaba este ingeniero era comunicar con un lenguaje común las distintas oficinas de los distintos países, porque era muy complicado eso. No se olviden que cada computadora y cada país tiene su sistema, tiene su tipo de computadora diferente, por lo tanto era muy difícil poder compartir los documentos y los memorándum. Se lo planteó a su jefe, que no le pareció muy importante. Le dio permiso para desarrollarlo como una actividad paralela a su trabajo, como una actividad extralaboral. Lo logró en un año. La primera página de Internet abierta fue creada para el CERN. La creó él. Luego pidió a sus contactos que compartieran sus documentos y así pudo generar una comunidad. Creó el primer navegador. A partir de este desarrollo, Internet se ha convertido en la herramienta de transformación social más importante de los últimos años. Hoy está todo en Internet. Ya es impensable un mundo sin Internet. Nos hemos acostumbrado a tener la información disponible a un solo clic. Porque él es considerado por muchos como el inventor de la web, pero al mismo tiempo el protector. No nos confundamos. En un comienzo, lo que fue Internet fue un desarrollo militar. Pero lo que inventó Tim Berners-Lee es otra cosa y tiene otra idea. Y es bueno separar la paja del trigo, porque él logró unificar un código común para todas las computadoras. Y este hallazgo no tiene nada que ver con ese desarrollo militar. Si bien se apoyó en la Internet y se juntaron ambas tecnologías, tiene un sentido profundamente libre y humanista. Cuando creé Internet, me negué a patentarlo porque es de todos. Es una tecnología pensada para la sociedad, para que las personas puedan informarse y comunicarse entre sí. Los intereses particulares de liderar la industria con aplicaciones patentadas e incompatibles con las del resto de los programadores no tiene sentido aquí en la red. El conjunto de Internet solo podrá evolucionar a través de un desarrollo compartido y en comunidad. Porque existe la tendencia a enfocarnos solo en los desarrollos comerciales, pero en realidad, a menudo, son las investigaciones públicas y de los gobiernos las que han hecho posible que lleguen a ser lo que son. Piensen en el iPhone. Uno cree que es un gran invento de Steve Jobs y de Apple, pero los orígenes de sus componentes vitales, como la pantalla, el chip y el procesador, están en investigaciones financiadas por el gobierno. Gran parte de la investigación de vanguardia proviene de estudios que fueron hechos sin un objetivo concreto en centros de investigación público para el bien de la humanidad y no para hacer dinero. Es decir, la investigación universitaria y los estados son la base de los desarrollos. El inventor de la web sostiene que son legítimas las preocupaciones sobre Internet en cuestiones como el respeto de la privacidad y el impacto de las redes sociales en las democracias. En materia de privacidad, el científico afirma que los datos de los usuarios no deben ser tratados como una mercancía ni debe permitirse que se vendan, porque constituyen un derecho de las personas. La ciencia, el desarrollo, necesita de un Estado que financie la investigación desde una perspectiva ética y social, como nos muestran estos tres genios. No olvidemos que año a año fueron cayendo las inversiones en salud y en investigación en la Argentina y en el mundo. No todo es ganancia, de ninguna manera, ni la comunicación, ni la educación, ni la ciencia. Por eso vemos el fracaso de estas políticas que día a día nos hacen pagar las consecuencias. Salk, Sabine, Berners-Lee, modelos de personas imprescindibles que cambian las perspectivas de este sistema caníbal, nos alientan para tener esperanzas en la humanidad. Y hoy necesitamos ejemplos como estos. Y como dijo Jonas Salk, nuestra mayor responsabilidad es ser buenos antepasados. Ese es Pablo Tomasello. Les aclaro a los columnistas que están en Buenos Aires que acá hay un tema de tecnológico, de que están reparando la torre. Y bueno, por eso se corta internet, pero sepan que acá en el Valle de Traslasierra la radio suena perfecto, o sea, sale completo, digamos, el informe. Quizá en internet se cortó un poco, pero bueno, acá sale perfecto, sale muy bien. Y Pablo, un capo total, un grosso, de todos los que me escriben por el WhatsApp del programa y el personal, me ponen lo mismo. Pablo Tomasello, qué capo, qué grosso, qué genio, y son todas... opiniones parecidas, digamos, ¿no? Porque el loco es un grosso de verdad. Nuestro viaje musical de la semana nos va a llevar a un encuentro de dos músicos muy grosos, muy buenos. El principal, el dueño del tema, el dueño del disco, se llama Geoffrey Orjema. Es un ugandés, o sea, nació en Uganda. Es reconocido internacionalmente quizá porque Peter Gabriel lo llevó a grabar al sello Real World. Y bueno, le cambió un poquito la onda también, yo eso a veces le critico al sello Real World, que muchas veces los discos que sacan los artistas africanos o del mundo, sus discos iniciales, sus discos originarios, por ahí son más grosos que el disco que después que sacan en el sello de Peter Gabriel. Pasa un poco lo mismo con Luaka Bob, el de David Byrne, porque bueno, tienen tanta parafernalia en los estudios, tantos músicos de sesión, tantos productores, tanta idea musical grosa, que muchas veces le cambian la esencia a los músicos, ¿no? Geoffrey Orjema es un músico ugandés de Uganda, que nació en el 53 en Soroti, es al este de Uganda, y a los 24, con el ascenso al poder de Idi Amin, tuvo que huir del país. Hay una película muy buena, que es El último rey de Escocia, que habla sobre la dictadura de Idi Amin. Orjema tuvo que huir del país pasando la frontera en un baúl de un auto luego del asesinato de su padre, que era miembro del gabinete ministerial. Erinayo Wilson Orjema se llamaba. Y bueno, sus canciones mantienen vivos los idiomas de su juventud, el suajili y el acholi. El primer álbum, llamado Exil, fue editado en el 90 bajo la producción de Brian Eno, y el disco contó con la participación, como conté, de Gabriel, y el cual interpreta el coro en los temas Land of Anaka y Ye Ye Ye, que es uno de los temas que había elegido para hoy. El encuentro de este músico genial de Orjema con otro ídolo de la canción alternativa, digamos, es con Idir. Idir es el nombre artístico de Hamid Sheriet, que es un cantautor argelino nacido en la región de Kabilia y canta en Kabil, que hoy en día es una muestra de resistencia porque, bueno, nunca les han dado a Kabilia la autonomía ni la independencia. Él es del 45, es un poco más grande que Orjema, y es uno de los máximos exponentes de la música folk amazigh, o sea, de la música kabileña. Sí, de ellos dos vamos a escuchar un tema que se llama, el que da título al disco, Exilio. Yeah. Hace poco hablábamos de la comunicación. Mencionábamos la Torre de Babel, la diversidad de lenguas, etcétera, etcétera. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, que eran unos albañiles que estaban construyendo una torre, pero no la pudieron terminar de construir porque resultó que había unos que la estaban construyendo en inglés. No, lo que estaba en inglés era el instructivo. No, tampoco, Popis. Lo que estaba en inglés era la... ¡No, nada! No había nada en inglés. En aquel tiempo ni siquiera había surgido la lengua inglesa. Varias cosas que me surgen detrás de todo esto que está pasando. Por un lado, Toto, que está conectado en Brasil, me dice, decí que Elon Musk es un hijo de puta. Elon Musk, el famoso millonario que invierte para ir a Marte y todo eso, hizo una declaración esta semana o hace dos semanas en Twitter donde dijo sobre el reclamo, sobre el litio boliviano, terminó diciendo que ellos van a dar golpes cuando quieran, ¿sí? Un golpe para Evo Morales, para obtener litio, dijo como que ellos iban a dar daremos un golpe a quien queramos, aunque te moleste, dijo él. O sea, un terrible turro que, por supuesto, con el barniz ese de progresista que tiene, en realidad busca intereses económicos y nada más que ello. Y el Chaco, con esa sincronía que estábamos todos conectados en el mundo de hoy, que todos tenemos que ver, estábamos hablando sobre la música argelina, cabileña, y me dice, acá vi a Rashid Taha, un cantautor argelino, una especie de Jim Morrison borracho peleándose con el público, un loco increíble, medio punky, y le dije qué sincronicidad, porque él me pone, tiene un cover de Rock de Cashba de los Clash y yo lo programé para hoy, así que estaría bueno escucharlo ahora, cabeza. Es una versión, viste que en el programa nos gusta poner versiones raras de temas clásicos, y este lo vengo programando hace tres programas y nunca por falta de, y siempre por falta de tiempo no entra. Y me siento mal, pero bueno, tenemos un programa de dos horas y tenemos miles de colaboradores y de cosas interesantes para contar y de música para escuchar. Y las versiones son una parte esencial de La Mestiza. En este caso, Rashid Taha, un músico pero increíble, un punky medio loco que... Ahora sí, estoy hablando lejos, un desastre lo mío, la verdad. Hace mil años que hago radio y me dejo para leer las pantallas. Se ve que no lo abrí, pero Rashid Taha está por acá. Es un músico incredible, un loco de la guerra, que bueno, que tiene su beta medio punky, como dijo el Chaco también. Es un gitano, pero qué sé yo, él nació en Orán, que es una zona ahí del África del Norte. En el 58 nació, es franco-argelino en realidad, y bueno, él mezcla las tradiciones culturales de todo el planeta, ¿no? Mezcla todo, el raï, que es la música tradicional de Kabilia, el tecno, el rock, y bueno, tiene una voz ronca, áspera, es increíble. Desde el 97 que graba los éxitos en Carte Blanche, en Carta Blanca, es un genio de la música y bueno, en sus raíces argelinas con Diwan y otros discos en el que hace música más tradicional, pero dice el Chaco que estaba muy borracho cuando tocó y que se cayó con ese tema y cantó desde el suelo. Un terrible gitano loco, Rashid Taha, haciendo Rock de Cashba de los Clash. We'll be right back.

junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy la impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntas, bien pegaditas, esperaban la muerte. ¡Qué hermosa esa señora leyendo poesía! Seguramente por la voz es mucho más joven que yo, pero amo que una señora lea poesía si nos pasee por ese mundo de amor y de sentimientos, si no esté mirando a Mirta Legrand y a Susana Jiménez y a Gran Hermano y a Tinelli como mi vieja. Bueno, me alegro mucho. Sí, porque en el fondo Gilligan está conectado con la belleza y con los sentimientos. Parece un duro, pero ahí late un corazón. Un corazón de miel. Ese es Gilligan y esa es Chela, Graciela Juárez, que tuvo muchas repercusiones en la poesía de hoy, porque el Chaco también me manda de Barcelona, que le gustó mucho la poesía de Idea Vilariño. Nosotros, en nuestra continuidad de La Mestiza, nos queda chico el programa, nos queda corto y faltan un montón de cosas. Falta un columnista de lujo que es Juma, Juan Manuel Molina. Un pibe joven que siempre está conectado con la buena música, con la onda de la música originaria, autóctona, con los instrumentos, con la historia, un poco con todo lo que nos mueve para haber hecho radio. Es, aparte de columnista, es un gran conductor. Él hacía El Reverso del Patacón o El Otro Lado del Patacón, un programa de radio en La Plata, un capo total, siempre nos quedó pendiente hacer un programa juntos. Con ustedes, Juma. Osamu Kitajima es un músico japonés, productor, compositor y multiinstrumentista. Él es un artista quien, muy influenciado por las bandas británicas del rock progresivo y psicodélico de los años 70, se fue a vivir a Inglaterra a interpretar música bajo el seudónimo Justin Heathcliff, lanzando un disco bajo ese nombre en 1971. 5 años más tarde, él se alejó de meramente intentar ingresar al estilo occidental del rock, encontrando la riqueza en sus raíces. En su música se condensa una mezcla de rock con música tradicional japonesa, sonidos electrónicos, guitarras eléctricas, piano, tambores, elementos del jazz, flautas y sonidos etéreos. Su música se apoya principalmente en un plano sensorial. En 1976 lanza su álbum más conocido, Ben Saiten. Ben Saiten es una diosa del budismo japonés, considerada la deidad de todo lo que fluye. Es la patrona de la música y las bellas artes. En este álbum se ve de manifiesto la mezcla de rock progresivo y música tradicional japonesa. A lo largo del disco, Kitajima va pasando de la guitarra acústica y la eléctrica al koto, una especie de arpa horizontal japonesa, y a la biwa, otro instrumento de cuerdas típico de Japón, sin dejar de lado algún que otro instrumento de percusión. Su propia maleabilidad y un elenco de lujo como compañía llevan el sonido del disco a rincones impensados. Dice Kitajima: "Llego a la zona, alcanzando un estado de pérdida para encontrarme donde me convierto en uno con la naturaleza o el universo. Y luego me llega una verdadera bendición. Diría que mi música es un regalo especial del cielo."

y que nos hace el aguante con este programa hermoso que hacemos, donde todos ayudan y mandan sus audios en una calidad impresionante. Son gente, Juana, la novia de Delphi, Juana, siempre me confundo de nombre, soy un tarado, pero bueno, Juana Locatelli es la novia de Delphi. Acá Orión me salvó, le dije Julia, cualquier cosa. El Chaco, que está conectadísimo, me escribe cosas, me manda de allá. Juana y Delfín, mandaron una foto bellísima, ahí están conectadísimos, están con Sai y con Ati, los cuatro reunidos. Es re linda la foto, me encanta verlos, me encanta ver las caritas, esas mejillitas de un día. Están abrigados, ¿no? Acá hace un calor bárbaro, acá todavía estamos en remera. Pero bueno, el Valle de Tras la Sierra tiene esas cosas raras que a veces nos brinda estos calores en invierno. Son esos veranitos raros. Hay unos oyentes que son Salva y Gonza, que están en Loma Bola y que me pidieron que buscara un tema de Kronos Quartet. La verdad, con todo el quilombo de lo que fue la producción del programa, no pude hallar el disco que me pediste, Salva. Me habías pedido el de Los Ríos, no lo encontré. Al final me terminé decidiendo por un tema de una película de Bollywood que le hace la música, el Kronos Quartet le hace la música. Y bueno, me... acá reclama que no la nombraste. ¿Quién? ¿A quién no nombré? ¿Marcela Tomaselo? ¿Cómo que no la nombré? Mina, Mina también, ¿está escuchando? Mina Tomaselo, una genia total. Y está ahí escuchando y no la nombré. Y hay un montón de gente que no nombré, porque está lleno de gente que nos escucha por internet. Y que hoy Natalia Benavides, nuestra columnista de lujo, Aniese en Buenos Aires, Vero Bandiera en Buenos Aires, el Toast, mi amigo del alma con el mono, amigos de las épocas en que éramos artesanos pendejos y que recorríamos el continente con la mochila. Un montón de gente. Vamos con el pedido de Salva y Gonza, pues se nos va el tiempo. El Kronos Quartet, de una película de la India, un tema medio raro, pero espero que les guste. 9:01, La Mestiza llega a su fin. Un placer enorme compartir este programa acá en la radio, en FM Las Chacras, en un hecho artístico que hacemos donde no hay negocio, donde no hay concesiones, donde no hay preconceptos. Una radio hermosa donde podemos hacer y expresarnos libremente. Un beso enorme para todos los que quiero, para todos los que amo. Esta radio hermosísima y grande. Este programa y toda la secuencia de programas que hicimos van dedicados a los guardianes de la semilla, al pueblo boliviano, a Fede, a Juan Videla, al Chape, al Gringue, al Coco, a toda la gente que cuida la semilla, que es la verdadera revolución que va a venir, del mundo que va a venir. Cuidemos nuestras plantas y aprendamos a hacer huerta, que va a ser la forma, criando animales, criando nuestros conejos, nuestras gallinas, nuestros pollos, nuestros chanchitos, va a ser la forma que podamos resistir a la andanada que va a venir, que va a querer al menos transformar este país en un infierno que nosotros no buscamos ni queremos. Para todos, ¡viva la Pacha! Con lo mejor de nosotros, ¡nos vamos! Muy usta y militar, saber pariguantí.